Y comienza. Y comienza ya al borde del abismo con el leopardo sordo, Def Leppard. Ahí con Def Leppard de su quinto álbum Adrenalize, año 92. Pues el primero, desgraciadamente, ya sin su guitarra Steve Clark, que había fallecido, bueno, tristemente aquel año o el año anterior. Y aquí estaban, continuaban, por supuesto, Joe Elliott a la voz, Phil Collen a las guitarras, todas las guitarras en este disco, Rick Allen a las baterías y Mr. Rick Savage al bajo, formato de cuarteto. Y Rick Savage, que hoy cumple 58 añitos, nació el 2 de diciembre del 60, allí en Inglaterra. Y bueno, habíamos empezado con Def Leppard. Happy birthday, Rick Savage. Sav. Bueno, dejamos al Leopardo sordo, Def Leppard. Y nos vamos ya con el, bueno, pues con la sección habitual, que el 2x1, temas diferentes con el mismo título, que hoy se invitan a no hablar con extraños, don't talk to strangers. Y el primero no lo trae, pues ni más ni menos que el, bueno, estos dos los van a traer dos del especial. Bueno, el 2x1 de hoy viene por dos de los mejores vocalistas, y no exagero, de los mejores vocalistas de la historia del rock, de todos los tiempos. Y el primero no lo trae ni más ni menos que la voz de Who, Mr. Roger Daltrey, eso sí, en solitario, su LP del 85, Under a Raging Moon. Y bueno, aquí en este Don't Talk Strange, suyo particular, pues maravillosamente acompañado por una banda como Mark Brzezinski, batería, triángulo y cabasa. Mark Brzezinski, un batería que empezó a ser conocido con los escoceses Big Country. Últimamente andaba con Front de Jan, con Bruce Foxton, bueno, la reencarnación de los Jan. Robbie McIntosh, a la guitarra solista. Bueno, guitarra que pasó por Pretenders y también por la banda de Paul McCartney hace unos años. John Siegler, al bajo. John Siegler, que pasó por Utopía, por ejemplo, con Todd Rundgren. Y gente como a los teclados de Nick Lynne Smith junto a Alan Shadlock, que pasó por Baby Ruth, por ejemplo. Mark Wilson hace las voces armónicas y con todos ellos, bueno, pues hacen este con Roger Daltrey, este Don't Talk to Strangers. 2x1 de hoy, no habléis con extraños. I'm running back to you. I'm running back. starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers, they're estaba el rugido de Ronnie James Dio, el rugido y el susurro, Don't Talk to Strangers, no hables con extraños. Después de Roger Daltrey, pues Dio, desde su primer álbum solitario, en el 63, con esa fantástica banda que él formó, un jovencísimo Vivian Campbell, desde Irlanda, que luego, por cierto, luego se unió a Dee Leppard. Jimmy Bain, ya fallecido, bajo y teclado, que había sido compañero suyo en ni más ni menos que en Rainbow, junto a Richie Blackmore. Vinny Appice, el hermano pequeño de Carmine Appice, batería, que había estado con él en Black Sabbath, y por supuesto el mismísimo Ronnie James Dio, voces y también teclados, y componiendo Por cierto, una fantástica letra, la de este Don't Talk to Strangers, donde él sí mismo se define a sí mismo como yo soy el extraño. En fin, bueno, pues eso, que hay que hablar con extraños. Extraños y extrañas, no pasa nada. Otra cosa es irse a la cama y prestarles dinero, pero lo que es hablar, se puede hablar con todo el mundo. Y deberíamos más hablar, en el autobús, en el metro, incluso en el trabajo y en nuestras casas. Hablar con extraños. Don't Talk to Strangers. Bueno, será el 2x1 de hoy. Hoy nos quedamos solo en dos temas. No va a haber tres ni cuatro. Y continuamos en Al Borde del Abismo con este repaso que estamos haciendo por el Salentino Cats, el disco de versiones de UFO, de UFO. De versiones sobre todo atípicas, ¿no?, de los temas más clásicos. Y en este hoy recalamos con sobre todo aquí gran labor de Vinnie Moore, el guitarra actual de UFO. Pues recalando en un tema de Robin Trower, uno de los maestros de la Fender y de sobre todo del pedal wah-wah, un fanático de Hendrix y bueno, su propio estilo, el guitarrista Robin Trower, que fue de Procol Harum. Y bueno, pues aquí están los UFO con, bueno, por supuesto, con Phil Moog a la voz, Paul Raymond a los teclados, ya decimos la formación entera, claro, Andy Parker a la batería y voz de Luca, Rob de Luca al bajo, como digo. Y pues bueno, pues hacen esa versión de Two Rolling Stone, Stonet, algo así como demasiado, una traducción libre puede ser demasiado colgaete, demasiado flipado, yo creo que viene a decir este Rolling Stonet. Con que os dejamos con UFO, recordando a Robin Trower, fantástico. Fantástico Vinnie Moore a la guitarra, repito, Two Rolling Stones, UFO. Like a rolling Oh yeah, el versionado versionando Robin Trower, después de sonar la versión fantástica por parte de UFO, de Vinnie Moore en particular, esa guitarra fantástica, pues hemos ido al primer disco en solitario del propio Robin Trower, el Twice Removed from Yesterday, o sea, dos veces removido desde ayer. Y bueno, aquí estaba esta versión, ni más ni menos que de B.B. King, este Rock Me Baby, que sonaba así de fantástico en, bueno, pues la mágica Fender de Mr. Robin Trower. Aquí, bueno, Robin Trower como trío, por supuesto, Rick Isidore, batería, luego entró Bill Lordan, James DeWar, que era el bajista y cantante, que venía ni más ni menos que de Stone the Crows, y el propio Robin Trower, pues conformaban este, como digo, este magnífico trío mágico, como habéis podido comprobar. Robin Trower, Rock Me Baby, versión de B.B. King. Y seguimos con, bueno, seguimos con onomástica, seguimos con dos tipos que cumplieron ayer años. El 1 de diciembre de, bueno, los dos nacieron el 1 de diciembre del 44, o sea, cumplen 74 años y un día. Y el primero que vamos a celebrar es ni más ni menos que Mr. John Densmore. John Densmore, el hombre que puso ritmo y ambiente a la batería de The Doors, y bueno, pues ahí está ese legado, un hombre que se movía en, bueno, en ritmos de blues, de, vamos, pero sin tener miedo a meterte en ritmos de bossa nova o de jazz, bueno, un fantástico trío el que acompañaba, por supuesto, a Jim Morrison, que por supuesto Jim Morrison cumpliría años dentro de una semana, el 8 de diciembre, pero bueno, con que vamos a recordar a los Doors al completo, John Densmore, Ray Manzarek, Robbie Krieger, que es el otro superviviente, y a Jim Morrison en esos extraños días, año 67, creo que fue su segundo álbum, Strange Days, John Densmore a la batería, The Doors. Pues bien, amigos, estaba la de ni más ni menos que la Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul, desde su álbum Spectres, con otro cumpleaños, que nació, ya digo, el mismo día que John Densmore de Doors, pues nacía Mr. Eric Bloom. Eric Bloom, que cantaba y componía este Moving Through Emotion, álbum, como digo, Spectros, de Blue Oyster Cult. Y bueno, componía este tema junto, yo creo que a lo mejor lo habéis adivinado, junto a Ian Hunter, cantante de Mötley Crüe. Y de hecho este tema yo lo encuentro un soniquete muy, muy a lo Mötley Crüe, lo cual está muy bien. Bueno, Happy Birthday, John Densmore y Eric Bloom, si os encontráis por ahí, pues celebrarlo juntos, que está muy bien. Y bueno, dejamos a estos dos geniales músicos, dos bandas que hay que, bueno, que no hay que olvidar, Doors y Blue Oyster Cult. Y vamos con una banda que también cumple, bueno, este año hay mucho aniversario, mucho 50 aniversario. El año 68 fue muy fructífero, por lo menos en lo musical, bueno, y en otras órdenes de la vida. Bueno, 68, pues 50 aniversario, ni más ni menos que de Yes. Y tenemos aquí, pues, un álbum llamado Yesterday and Today, pues un álbum tributo, se llama así, 50 Anniversary Tribute to Yes. Pues es ni más ni menos que es un álbum de versiones con distintos músicos. Y bueno, temas conocidos, temas menos conocidos, que casi los que más nos gustan, como igual con UFO, pues lo que nos gusta de los álbumes de versiones de tributos, pues indagar un poco más en la discografía profunda de las bandas. Y el tema que vamos a traer a continuación es un tema de Yes, por supuesto, no puede ser de otra manera, de un álbum, bueno, álbum menor o menos conocido o menos exitoso, de la época de los 80, llamado Big Generator, es decir, la época como guitarrista de Trevor Rabin. Estaba Trevor Rabin, John Anderson a la voz, por supuesto, Chris Squire al bajo, Tony Kaye al teclado y Alan White a la batería. Y el tema que hemos elegido, bueno, que han elegido ellos para el tributo, es ni más ni menos que I'm Running, Estoy Corriendo, que aquí realizado pues por unos músicos como Robin Schell a la voz, en el papel de John Anderson, en el papel de guitarra y bajista, es decir, de Rabin y de Squire está ni más ni menos que, bueno, que Billy Sherwood, miembro actual de los Yes, y bueno, ya colaboró con Yes en etapas anteriores, sobre todo en directo y en estudio, sobre todo con Chris Squire. Y bueno, los dos autores un poco de este proyecto, Fernando Perdomo, guitarras acústicas, banjo y percusión, el teclista Dave Kerstner, y aquí tienen como batería a Marco Minneman. ¿Con qué os dejamos? Con esta versión de un tema no muy conocido de Yes, I'm Running, tributo a Yes. Bueno, amigos, pues otra de estas que hacemos de versionado o versionando. Tras la versión de I'm Running de Yes, pues hemos escuchado a los propios Yes en directo, auténticos, año 85 desde Argentina, febrero del 85, Argentina, su primera gira por Sudamérica, la época del 90.125, aquel exitoso LP. Pues con Yes, con el retorno de, en aquel momento, con John Anderson, Chris Squire, un guitarrista nuevo llamado Trevor Rabin, también estaba Tony Kaye a los teclados, el original, y a la batería Alan White. Y bueno, pues como digo, ahí estaban desde Argentina. Esto está cogido de la televisión argentina, una versión fantástica que hacían desde Gimme Some Lovin', un éxito de ni más ni menos que de la Spencer Davis Group, en la voz de Steve Winwood. Y bueno, pues aquí estaba pues este detalle un poco raro también, de Yes haciendo esa versión para terminar su gira por Argentina. Por cierto, una actuación en Argentina que era año 85, hacía tres años exactamente, año 82 de lo de las Malvinas, y hubo un poco de tensión, incluso estuvieron amenazados, pero bueno, la música está por encima de los malos rollos de la política y del fútbol, si cabe. Y bueno, ya en la recta final de A Bordo del Abismo, pues vamos a despedirnos, bueno, pues con lo que estamos también repasando, es un poco el álbum blanco de los Beatles, pero por versiones de otros músicos. Y hoy traemos el tema que abría el famoso álbum blanco, ni más ni menos que Back to the USSR, volviendo a la Unión Soviética, que bueno, pues hay que remontarse un poco al año 68, que es de este álbum. En aquel momento, que existía la Unión Soviética, pues era un poco un régimen muy cerrado, un poco misterioso, estaba en plena Guerra Fría, estaban, bueno, los misiles ahí apuntando al cielo, que diría la canción, Estados Unidos y la Unión Soviética, no Rusia, Unión Soviética, todos unidos, Ucrania y Letonia y todos los países y demás. Y sería un poco, yo creo que la comparación sería un poco como cantar ahora volver a Corea del Norte. Pues bueno, pues eso, era un régimen, un misterio para el resto del mundo, por lo menos para Occidente, la Unión Soviética, con que, bueno, ahí estaban los Beatles jugando al deshielo. Y bueno, un tema que luego se reivindicó mucho cuando la perestroika, ¿no? Cuando empezó a ir músicos occidentales, rockeros norteamericanos, por ejemplo, o ingleses a la Unión Soviética todavía, pues cantaban mucho gente como Elton John o Billy Joel, pues lo incluían en su repertorio este Back to the USSR. Pero en esta ocasión nos vamos a ir no nos vamos a Rusia, nos vamos a Sevilla, curiosamente. Nos vamos a la Feria de Abril de Sevilla con un grupo donostierra llamado La Orquesta Mondragón. Estaba, por supuesto, un gran fan de los Beatles como es Javier Gurruchaga, con una formación de lujo, las guitarras ni más ni menos que de Ray Gómez y de Jean-Marie Ekey, Ian Anthony Riches al bajo, Josep Mas Kifrus, ni más ni menos, y Esteban Coll a los teclados. Kifrus, bueno, de Iceberg y de Pegasus, por ejemplo, uno de los grandes teclistas del jazz rock catalán, y Ángel Celada a la batería, también Thierry Farrugia al saxo, y por supuesto Popocho ya estará en el papel del enano ruso en esta ocasión, con que vamos a volver a la Unión Soviética, se me cae el disco, a la Unión Soviética desde Sevilla, Orquesta Mondragón, Back to the USSR. We'll be right back. Están volviendo a la Unión Soviética, Back to the USSR, una parodia de Paul McCartney y los Beatles del Back to USA, volviendo a Estados Unidos de Chuck Berry. Y con esto, pues bueno, pues hasta la semana que viene. Feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!